mete conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Óyelo bien, ¿pa' qué te mete conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Te debes de recordar lo que me hiciste sufrir. Déjame gozar, déjame vivir. Déjame gozar, déjame vivir. Vete conmigo si yo no me meto contigo. Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Óyelo bien, ¿pa' qué te metes conmigo si yo no me meto contigo? Déjame vivir mi vida, déjame vivirla tranquilo. Me debes de recordar lo que me hiciste sufrir. Déjame gozar, déjame vivir. Déjame gozar, déjame vivir. No me perturbe mi camino, déjame cantar, déjame gozar, déjame vivir. No me llames, no me busques, déjame cantar, déjame gozar, déjame vivir. No me llames vida mía, déjame gozar, déjame vivir. ¡Sopla, muchacho! ¡Sácale candela, sácale candela! ¡No me perturbe mi camino! ¡Déjame tranquilo! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir! ¡No me llames, no me busques! ¡Déjame cantar! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir! ¡No me perturbe mi camino! ¡Déjame cantar! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir! ¡Déjame cantar! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir! ¡Déjame gozar! ¡Déjame vivir!